si tu cuerpo me pide un deseo. Damas y caballeros, calmo cuando hoy perreo. La gerencia. Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó la disco y lo prende. Somos unos duros, papi.